Hola, quiero hacerles un anuncio. Las pruebas de VIH-Sida son importantes para todos, ya que la pronta detección de esta condición ayuda a mejorar la calidad de vida. Ya sea que tengas una vida sexual muy activa o no, las pruebas son recomendables cada 3 o 6 meses. Recuerda, una pronta detección es lo mejor. Acércate a los centros de salud e informa. Ya que estamos en confianza, seguimos tocando el tema grueso. ¿Qué onda, osos? Ya regresamos ahora sí a este tercer bloque de La Chaqueta. Y pues bueno, como pudieron escuchar hace ratito, pues tuvimos ya las 3 primeras entrevistas. Igual si alguno de los participantes del concurso nos está escuchando y quiere pues también platicar con nosotros un rato para que también, porque pues no somos tendenciosos, o sea, no les vamos a decir ustedes voten por alguno o por el otro. Claro, y además de que para nosotros La Chaqueta y lo que es pues también la comunidad de media.com.mx está abierta, ¿no? Para todos los participantes. Nosotros quisimos poner en contacto pues con la mayoría, si no es que con todos, pero bueno, por diversas razones, pues nada más pudimos realizar las entrevistas con estas primeras 6 personas. Pero claro, o sea, yo creo que de aquí a lo que dure el concurso, si hay alguno de que los que no pudo grabar con nosotros durante esta semana, que se interesarían, que tal vez hacer una pequeña entrevista como la que hicimos con cada uno de ellos, pues la podríamos incluir en algún otro programa. En claro, solo con la diferencia de que les vamos a cambiar las preguntas, porque ojo, a todos ellos, y sí quiero hacer mucho hincapié en esto, no les dijimos, oye, te vamos a preguntar esto específicamente, como para que agarraran un speech y lo empezaran a mencionar, así leer, ya sabes, tu promotor de campaña te dice, contesta esto. No. O sea, nosotros los agarramos así en curva y contéstanos, porque así te agarran en curva en la marcha, así te agarran en curva en las entrevistas y así te agarran en curva, pues de repente en las mesas paneles no te dicen nada. Claro, y también para no darle ventaja a nadie, ¿no? Yo creo que todos contestaron de manera pues bastante espontánea, y eso también es padre, ¿no? Para ver en esa situación, ¿no? Cuando te agarran ahí medio en curva, pues realmente tu facilidad, ¿no? Para contestar, ¿no? Mira, me decía mi madre con respecto a la tesis, cuando sabes cuáles son tus objetivos y cuando sabes que es claro lo que quieres, solito sale. O sea, no necesitas de repente ni titubear ni nada por el estilo. Entonces, pues ahora sí que a los que agarramos en curva, pues igual y porque tenían muchas ideas en la cabeza, y también decíamos que era como que limitado el tiempo como para no hacerles el programa a ustedes tan largo, pero sí, o sea, en cierta manera... Aparte es parte del sello de mi podcast, de La Chaqueta Podcast, pues el rollo de hacerlo todo así, de manera espontánea, en vivo, aunque en los programas lo grabamos, nosotros hacemos cortes, ¿no? No, nada más como una vez o dos veces hemos repetido un pedacito del programa, que normalmente son los chistes para que a ustedes se les haga un poquito más ameno, pero pues bueno, o sea, ahora sí, vamos a ir con las otras tres... ¡Escura! Con las otras 3 entrevistas que tenemos. Primero entrevistamos a un chico que es de Veracruz, de los más jóvenes en el concurso, si no es que el más jovencito de todos. Él se pone Panda en la página, lo encuentran como PXNDX, la página de Vermex, claro, quiero aclarar, porque no está todavía en nuestra comunidad de Midbar, pero sí, ya pronto. Después entrevistamos a Bombón Suculento, y por último entrevistamos a Oso Nortec. Aquí pues lo comentaba, ¿no? En el bloque anterior, este es como el bloque de los ositos, de los osos jóvenes, y pues ahí un poco, ¿no? Para ver pues qué onda, ¿no? La primera parte, pues acá está la gente ya que tiene un poco más de experiencia en todo esto de la comunidad, y aquí pues también la parte de las nuevas propuestas, ¿no? Las nuevas caras, los chavillos, que pues ya tienen todo de oso, que son unos osos en toda la extensión de la palabra, y que pues entiéndase la oportunidad, ¿no? De poder ser un digno representante, o ser un representante de Mr. Vermex, o ser un Mr. Vermex, ¿no? Independientemente, claro, de la edad. Solamente me faltó nada más recalcar que Bombón Suculento es de la ciudad de del estado de Tamaulipas, pero radica en el DF, y Oso Norte es de Baja California, pero igual ya radica en el DF. Hay muchas personas nacidas, ¿no? Del concurso, me parece, muchos del estado de Tamaulipas, o nacidos en el estado de Tamaulipas, residiendo en otro estado, así que Pues yo creo que sí debe haber por ahí algo, ¿no? Si hay algo, si hay movimiento oso en Tamaulipas. En Tamaulipas, ¿no? Ojo a los dos representantes de que están de Tamaulipas, o sea, o que al menos vivían en Tamaulipas, para que igual le pongan foco, porque hasta ahorita, según lo que nos comentaban, pues no hay una comunidad así como que organizada, bien organizada, ¿no?, en Tamaulipas. Pues aviéntense el paquete. De que va a haber un chingo de osos, ¿no? Pero pues no se han puesto todavía las pilas como para empezar a jalar a toda la gente y pues hacer algo, ¿no? Bueno, pues los dejamos con las entrevistas a Panda, PXNDX, Bombón Suculento y Oso Nortec. Síganos escuchando. ¿Qué onda, osos? Ya estamos aquí con otro participante del concurso Mr. Vermex 2010. Él es de la Ciudad de México, bueno, es de la ciudad de Veracruz, pero radica actualmente en la Ciudad de México. Él es Panda, lo pueden encontrar como PXNDX, pero bueno, vamos a pronunciarlo como Panda. ¿Cómo estás? Preséntame. ¿Cómo estás, Panda? Todo muy bien aquí en la Ciudad de México, saludando a todos ustedes y esperando contar con el apoyo de ustedes, claro. Vientos. Y pues, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo te ha tratado el concurso? Pues hasta ahorita te digo que un poco estresado, ya que estamos viviendo que me voy a alimentar, voy disminuyendo, pero todo tranquilo. Pues mucho ánimo, o sea, realmente esto es así como que de repente subes, de repente bajas, e igual a los demás participantes pues les puede pasar, ¿no? Ya vemos que de repente ahí se mueve la tabla de posiciones un poquito. Y pues bueno, a ver, salúdenlo, chavos. Hola, Panda. Está hablando Chango. Y pues, ¿yo qué te puedo decir de este rollo? Tenemos la oportunidad de hablar con algunas personas. Y pues sí, este relajo así es, ¿no? De la botadera. Es una chamba también bastante ardua. Creo que la mayoría de la gente que está en esto del concurso ha estado. Es doble chamba, porque es la chamba que te toca hacer día a diario y luego llegas a tu casa y ponerte a chambear quizá al mismo tiempo que ocupas en tu vida laboral para estar consiguiendo votos, para estar haciendo la campaña y todo el rollo. Pero pues el chiste está en pues hacerlo lo más ligero y liviano posible, ¿no? No sé qué opinas, Javi. ¡Hola! Panda, ¿cómo estás? Yo soy Javo, el que te habla en estos momentos. Pues mira, antes que nada, qué padre que hayas entrado a esta clase de concursos o certámenes, como le quieras llamar, porque al final de cuentas lo que se busca es cierta representatividad hacia tu comunidad, ¿no? Y en este caso la comunidad pues es la ursina. Así que, ¿qué les parece si comenzamos de lleno ya con la charla directa con este cuate? Ok, Panda, la primera pregunta que te vamos a hacer es, ¿cuál fue tu motivación para entrar al concurso de Mr. Vermex? Ok, la primera motivación fue, ¿no?, porque ahora que veo que es necesario tener un representante, a lo mejor un poco más joven, con más ideas, quiero creer. Además de que mis amigos me animaron mucho, junto con mi pareja, a participar. Ya estando dentro, me sentí la verdad muy bien. Pensé que no iba a ser aceptado por mi edad, ya que tengo 25 años, entonces pensé que a lo mejor no. ¿Sientes alguna desventaja por la edad en el concurso? Pues a lo mejor pues sí, siento que algunas personas están como que ya saben más cosas sobre, porque son los osos, ya saben más o menos hacia dónde dirigirse, entonces son un poco más conocidos que uno que apenas está ingresando y empezando a ir y todo. Creo que sí, o sea, en cierta forma sí me siento en desventaja. Órale. Oye, y hablando de todo esto, ¿cuáles crees tú que son las características que debe de tener un Mr. Vermex? Bueno, las características que debe de tener, en primera, que sea oso completamente. A lo que me refiero con oso es el estándar de que sea gordito, picudo, varonil, nada más. Ok, y bueno, hasta el momento, ¿qué es lo que más te ha gustado de concursar en el Mr. Vermex? Lo que me ha gustado es que, de hecho, a la mayoría de los participantes son amigos míos, y esto me ha llevado a conocer a otras personas, las cuales ahorita también son mis amigos, y lo que me ha dejado, o lo que me está llevando a esto, es conocer a más gente, lo cual me gusta. Ok. ¿Por qué la gente debería de votar por ti, Panda? porque soy un digno representante de la comunidad, ahora sí que cocina. Entonces sí, creo que cumplo con todos los requisitos para ser el próximo Mr. Vermex. Sí, es que está un poco cortado este rollo, pero bueno, es parte de la tecnología de hacer las conexiones vía remota. Pero pues sí está chido, digo, lo de la edad, pues a ver, yo decía hace rato, ¿no? Nos tocó igual entrevistar a otra persona igual joven, y pues eso es también como tú lo quieras ver, ¿no? Definitivamente hay gente que más grande que igual tenga un poco más de camino, abierto camino, brecha en este rollo de los osos, de ser conocido. Pero pues lo importante es tener claro, ¿no? Lo que tú quieres, tus objetivos. Y pues yo creo que si entre el plan, ¿no? Del por qué se concursa está, pues igual y conocer gente, hacer amigos, pues finalmente hacer comunidad, ¿no? Hacer pues pertenecer a la comunidad y enriquecerte de todo este rollo de los osos, pues igual y se consigue, ¿no? Realmente es una oportunidad muy grande, hay que tener mucho valor. Pero pues el premio inmediato siempre es pues estar en el reflector, pero sí obviamente también darle la oportunidad a la gente que te conozca y que te aprecie, ¿no? Y empezar a crear amistad y hacer así, pasártela chido, ¿no? Oye, Panda, a pesar de tu edad, tienes 25 años, ¿no? Así es. ¿Cómo, o sea, muchas veces se critica, ¿no? El hecho de ser oso, de ser cachorro, no sé. ¿Cómo es que tú llegas a la conclusión de que no eres un cachorro, que eres un oso y que debes de concursar en Mr. Vermex? Ok, porque después de los 25 años ya no es cachorro, sino ya está un oso. Uy, no, ahí sí te... Bueno, a mí todavía el año pasado que yo participé, me estuvieron... Yo tenía 25 años igual y me estuvieron comentando eso, ¿no? De que me dice, es que tú todavía estás muy cachorro. Ahí sí yo creo que igual y tuvo que ver un poquito la fisionomía que tiene cada quien, ¿no? Igual y depende de cómo te veas exactamente a la fisionomía. Pero tú ya te sientes ya todo un oso. Pues ya, en este momento sí. Oye, Panda, ¿qué onda? O sea, haz cuenta. Tú ganas, ¿no? Ganas Mr. Vermex, supongamos. Tú ganas Mr. Vermex. ¿Y qué pasa después? Para Panda, ¿qué sucede? En primera, pues en primera, llenarlo, ahora sí lo que quería. En dado caso, llegar a lo que era la meta. En segunda, como hay mucha gente que todavía no conoce del grupo de osos, y que ahorita te digo, gracias a este concurso, hay gente que sí se me ha sacado y me ha dicho, ¿sabes qué? Yo no sabía que existían los osos. Entonces, a lo mejor promover un poco más el movimiento este. Oh. Digo, ahorita, gracias a Dios, ahora sí que ha habido gente que se me ha acercado, que me ha brindado su apoyo, y que me han dicho que, pues, que como que quiera, como que ellos van a estar ahí. Y es gente que la verdad, pues ahora sí que desconocía el movimiento de los osos. Entonces yo creo que eso me enfoca más. Sí, y es que realmente sucede. O sea, yo recuerdo mucho la ocasión cuando Chuy estuvo concursando, bueno, aquí que en su panda concursó, de que luego en el rollo de las tagueadas del Face, de pedir, o sea, apoyo, pues empezó a involucrar a mucha gente, ¿no? Incluso mucha gente que no era gay, o gente gay, o sea, que no está en el ambiente de los osos. Y era así como, lo primero era, okay, te voy a apoyar, güey, pero ¿qué es este desmadre de los osos? ¿Qué es Mr. Vermex? ¿Qué es Vermex? Entonces ya una vez que entraban decían, les caía el 20, mira, pues son gorditos, son velluditos, son varoniles. Y pues realmente eso, al menos por tu parte, creo que la parte que uno de los concursantes cuando hacen eso es como contribuir con su granito de arena a dar pues proyección, ¿no? A lo que es el ambiente de los osos, la comunidad de los osos, fuera de lo que es, pues no sé, de lo que es la propia comunidad. Y a otros lugares, ¿no? Al ambiente heterosexual, al de amigos, al ambiente gay, que tal vez no está como que empapado de todo este rollo de los osos, ¿no? Así es, de hecho te comento, en el estado de Veracruz, mis amigos no sabían de nada de este movimiento hasta que vinieron aquí al DF, que fuimos al nicho. Entonces ya fue que conocieron, entonces ya tenían otra idea. Porque ya ahora sí que a los famosos son como que fueron un poco más mal vistos, ¿no? Pues acá no existen osos, simplemente gente gay y ya. Hay osos, ahí no hay clasificaciones. Ok, bueno, pues me dio mucho gusto que hayas tomado nuestra entrevista. Y te invito a que de todas formas, aunque no llegues tal vez a la meta de llegar a ser el Mr. Vermex, si lo logras, qué padre, sino que pues sigas con esta difusión, con este rollo, para que la gente siga conociendo la comunidad y que se sigan empapando de todo esto. Y sepan que pues aquí estamos, somos osos, y pues también nos deben de respetar como cualquier otra persona. Claro que sí, pues gracias a ti por invitarme nuevamente. Contar con el apoyo de usted. Gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ya estamos aquí con otro de los participantes de este concurso, Mr. Vermex. Él es Bombón Suculento. Vamos a llamarle Tadeo, así como ya como que un poquito más en confianza. Porque pues ahora sí que decía el nombre de Bombón Suculento es un poquito largo, entonces pues bueno, hola Tadeo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Cabos de la Chaqueta, muy bien por acá en la Ciudad de México. Okay, pues un saludote hasta allá y pues bueno, aquí están mis compañeros Chango y Javo. Hola Tadeo, ya tuvimos la oportunidad de agarrarnos la confianza y agarrarnos otras cosas, así que vamos a darle de una vez a lo que nos truje, Chencha. Y por acá anda Javo. Hola Tadeo, ¿cómo estás? Espero que te lo estés pasando bien con nosotros. Hola, Javo, y pues vamos a empezar con esta entrevista. Pues bueno, ¿cómo te ha estado tratando el concurso? ¿Cómo te sientes? Me siento muy a gusto, me siento contento, echándole ganas, como debe de ser, divirtiéndome en esto que es un concurso donde creo que todos nos tenemos que divertir y pues con toda la actitud de seguir adelante. Ok, eso es todo. Pues bueno, en este rollo del concurso, pues ya sabemos que pues estás participando desde hace ya 2 semanas, pero ¿por qué realmente fue que tú quisiste entrar al concurso? ¿Cuál fue tu motivación para entrar? Pues mi motivación más que nada fueron muchas cosas, fueron las amistades que yo he hecho aquí en la Ciudad de México. Yo soy de Tampico, Tamaulipas. Y a mi llegada recibí mucho el apoyo de gente que se acercó a mí, me cerraron su amistad y pues más que nada eso me motivó a que vayan, me decían, pues inscríbete y pues tienes todo, tienes la actitud y pues adelante. Hasta el momento, ¿qué es lo que más te ha gustado, Tadeo, de concursar a Mr. Vermex? Lo que más me ha gustado es el apoyo de la gente, de la gente que, de mis amigos, de mi familia realmente que los que quieren a su alcance una computadora, se han metido a votar, mi madre, mis hermanas, mi hermano, mis sobrinos, todos, tengo todo el apoyo de ellos, que es lo más importante, de mis amigos y de la gente que se está tomando el tiempo de querer conocerme, de no tener aún la decisión de votar por mí, y se toman el tiempo de conocerme para ver si me dan el voto, y es gratificante cuando me dicen te doy el voto. Órale, pues qué padre, y sobre todo que te está apoyando tu familia, ¿no? Debe de ser bastante gratificante a nivel personal. Es muy gratificante, es para mí lo mejor, lo máximo, sobre todo el apoyo de mi madre y sus bendiciones, que para mí eso no tiene ningún precio ante cualquier comentario que me quiera derrumbar. Bendiciones de ella, yo sigo adelante. Oye, Tadeo, ¿cuáles crees que son las características que debe tener un Mr. Vermex? Pues sí, yo creo que todo el mundo lo diría. Debería ser alguien robusto, alguien gordito, velludo, y tener la actitud y las ganas de querer ayudar, no tan solo ser una imagen de un concurso, de una comunidad, sino de que sepa en realidad, o que se le empiece a tomar una seriedad a este concurso en el aspecto de que tenemos a nuestro alcance la posibilidad de ayudar a gente, de ayudar a la comunidad en sí, y pues eso es más que nada, yo diría, pero pues a veces nos queda mucho desear que algunos tienen el físico, pero no tienen la actitud. Algunos tenemos la actitud, pero no tenemos el físico. Entonces, creo que más que nada debe ser la intención de ayudar seas o no seas un oso. O sea que tú te sientes realmente que aunque no seas prácticamente así un oso grande, velludo, tienes así como el oso de corazón, por así decirlo. Claro, o sea, yo creo que la actitud más que nada es de querer, de la actitud de, o las razones por las cuales quiero ganar es eso más que nada, o sea, no soy un oso al 100%, pero tengo la actitud y creo que eso es lo que importa, la actitud y las ganas de ayudar a mi misma comunidad a llevarnos mejor, a romper con, quizás con ciertos estereotipos, por así decirlo, y ayudar lo que esté a nuestro alcance, a gente que necesita, no sé. Ya, ok. Oye, y bueno, ¿por qué crees que la gente debe de votar por ti? Eso sí, es así como que pregunta la más gruesa de todas. Pues es algo difícil porque realmente no me gusta a veces, porque igual me puede sonar como que malo, tomado mal, pero me gustaría ganar porque tengo muchos planes de que ahora sea diferente, sea criticado de que igual tengo muchas ideas y que no soy una disuidez, pues como dices por ahí, ¿no? Entonces, pero creo que deberían de votar por mí porque tengo muchos proyectos de ayudar a nuestro alcance. Está mucha gente que nos apoya de la manera como hemos pedido los votos, y pues más que nada es eso, ayudar a la comunidad, de seguir adelante, de que la sociedad nos acepte y que nos vea con otros ojos de que no somos pues máquinas de sexo, que somos algo denigrante para la sociedad en general, sino que sabemos ayudar y que somos personas de buen corazón y que pues ahí estamos. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta más que le quiera hacer allí a Tadeo? Pregúntale a Tadeo. Pues yo de antemano te puedo decir que para mí, cada quien tiene una percepción muy distinta de lo que es ser oso de la belleza. Para mí no es una miss de belleza, para mí es un oso. Para mí es un oso bastante suculento, bastante guapo. Y me gusta mucho tu actitud, me gusta mucho igual tu disposición para tratar de hacer cambios, de mejorar cosas, de hacer cosas para la comunidad. Y pues yo nada más únicamente quisiera decirte que pues me gusta mucho la idea de crear comunidad, de ser integradores, de ser incluyentes, y de que finalmente la bandera de los osos hay muchos colores, y como tal también hay muchos estilos de osos, y yo creo que el concurso de Hermes pues sí tiene, es un muestrario de las diferentes estilos o maneras de ser o de llevar la identidad oso, ¿no?, en la piel. Y pues ánimo, ¿no? Más bien que pregúntate, te animo a seguir con esto. Y pues también yo creo que la gente lo reconoce, me parece que estás en uno de los primeros lugares, has estado en los primeros lugares, y eso más allá de algunos o pocos, lo importante es la mayoría, lo importante es lo que piensa la comunidad, y pues yo creo que la comunidad está votando por un oso. Así es, pues yo me estoy tratando de divertir, como lo he dicho siempre, esquivando los malos comentarios y echándole buena vibra a todos mis compañeros del concurso. Saben, algunos son conocidos de vista, algunos estoy empezando una amistad y les deseo lo mejor. Llegue donde llegue, para mí las mejores de las vibras. Ok, perfecto. Pues bueno, Tadeo, te agradecemos mucho. Javo, ¿quieres preguntar algo más? Ok, pues bueno, te agradecemos mucho el que hayas tomado esta entrevista y que nos hayas brindado un rato de tu tiempo. La verdad, yo te deseo mucho éxito en la contienda, échale muchas ganas y diviértete mucho, porque yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Así, pásate la bombiute, como diría Javo, empieza a preparar show, porque queremos ver show también, a ver qué nos preparas para esa ocasión. Esperamos que quedes entre los primeros 5, gente, voten por todos, voten por su preferido. Y pues por ahí nos estamos viendo, ¿no? En un par de semanas. Pues sí, ahí por ahí estamos preparando algo muy, muy, muy padre. Si es que llego a la final. Estamos preparando algo muy padre que quiero que se quede plasmado, porque es la primera y la última vez que yo estoy en el concurso. Y por último, para todos mis compañeros del concurso, solamente decirles que hay que divertirnos, que esto es un concurso, no es una guerra donde nos tenemos que destruir. Es un concurso, vamos a divertirnos, echarle ganas y la mejor de las vibras para todos. Te lo deseo de corazón. Ok, pues muchas gracias. Ya saben, si quieren votar por él, él es Bombón Suculento en la página de www.vermex.com. Y pues igual, te invitamos a que te unas a la comunidad de Midver, que es www.midver.com.mx. Ahí ya algunos de tus compañeros igual de concurso ya están ahí. Y pues bueno, te agradecemos mucho y pues estamos en contacto y nos vemos en 3 semanas en la marcha. Muchísimas gracias para ustedes, mucho éxito, muchas gracias. Y que pasen buenas noches. Saludos a todos los radio escuchas de ahí de La Chaqueta. Ok, muchas gracias. Pues bueno, síganos escuchando. Esto es La Chaqueta. Bueno, osos, y estamos ahora con otro de los participantes para el concurso, Mr. Vermex. Él es Oso Nortec. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, muy buenas tardes. Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, pues aquí empezando con este rollo de las entrevistas para el programa. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ha tratado el concurso? Pues bien, bien, hasta ahorita muy bien, gracias a Dios. Gracias a todos los ositos que han estado vote y vote por mí ahí. Tengo a toda la parte, a la Baja California Norte apoyándome. Entonces, pues ahí andamos, ahí, echándole las ganas, echándole los kilos más que nada. No, pues está re bien. Hoy eres de los participantes de los más jóvenes. ¿Cómo te sientes con eso? ¿Sientes que hay alguna desventaja por eso? Pues en cierta parte, pues creo que sí, ¿no? Más que yo, aquí los participantes más grandes tienen así como que, apoyo del DF completo casi casi. Yo no soy muy conocido aquí en el DF, pero pues Igual, no sé, no sabría decirte muy bien si hay desventaja o con la edad, pero pues vamos bien ahí echándole las ganas, como te comentaba hace rato. Pues es una por otra, digo, la desventaja, pues tal vez porque ya hay kilometraje, ¿no? Y no hablo en lo sexual, tal vez en el hecho de tener más tiempo en la comunidad, estar más tiempo, bueno, participando de la comunidad. Pero bueno, también tiene sus ventajas, digo, las arruguillas por allá, todavía nada parecido, uno que tiene cutis así porcelana. Pero, pues qué padre que estés así, qué padre que te oigo bastante tranquilo. Y ya hemos tenido la oportunidad de hablar un poquito antes de hacer esta provecilla. Bueno, es una provecilla para esto, pero pues sí, o sea, esto creo que es una buena actitud. Te siento bastante relajado, qué chido que estés chambeando y que pues ahí tampoco se esté saliendo un poco, ¿no?, de las manillas. Sí, exactamente, sí, pero muy padre la competencia, creo que es buena la competencia y hasta ahorita todos así muy, muy padre. He tenido la oportunidad de platicar con alguno de ellos y muy, muy padre, la verdad, todos ellos, muy buena onda. Ay, qué padre. Oye, voy a hacerte algunas preguntitas con respecto a tu participación en Mr. Vermex. La primera sería, ¿cuál fue tu motivo para entrar al concurso de Mr. Vermex? Mira, mi motivo más que nada es pues conocer mucha gente, ¿no? O sea, como comentaba hace ratito, el kilometraje dentro de los osos, y creo que me gustaría mucho involucrarme más en ese ambiente de los osos, ya que desafortunadamente pues a mis 25 años no estoy muy muy bien involucrado, pero sí me gustaría muchísimo, muchísimo conocer muchísima gente y más que nada eso, ¿no? La popularidad, ¿no? Más que nada. Ok. Iba a preguntar algo. Sí. Siempre me agarran en curva. Bueno, a ver, te voy a hacer una preguntilla por allá de las que tenemos que nos enviaron los patrocinadores. Ah, no, nos sorprendieron los jurados. Dice... ¿Cuáles jurados? La gente de la comunidad. Ay, es que me sentí como en concurso. Ya les iba a preguntar qué pensaban, qué podrían hacer para mejorar el clima. No, nada que ver. ¿Cuáles son las características que crees que deba tener un Mr. Vermex, según tú? Según yo, primero... Bueno, va a sonar muy así como que muy señorita de México, pero yo pienso que el carisma, ¿no? O sea, debe tener muchísimo carisma. También, pues físicamente, más que nada, pues ser un verdadero oso, ¿no? Reuniendo todas las características que tiene, Y pues más que nada eso, ¿no? Muchísimo carisma, muchísima buena vibra, la verdad. Porque sí, hasta ahorita he tenido la oportunidad de conocer al Vermex del año pasado. Y sí, tiene muchísimo carisma, la verdad, súper buenísima onda, muchísima vibra buena. Y pero pues sí, eso más que nada, muchísimo carisma. Okay. Hasta el momento, ¿qué es lo que más te ha gustado de concursar aquí en este concurso de Mr. Vermex? ¿Qué es lo que más me ha gustado? Pues creo que estoy cumpliendo mi objetivo, ¿no? De conocer gente, que la gente me está apoyando, muy, muy, muy, muy bien. No voy en las mejores votaciones, ahí vamos subiendo y subiendo, pero subiendo, bajando, como todos, pero, más que nada eso, ¿no? Estoy conociendo a muchísima gente, muy buena onda, que se ha ofrecido, más que nada de ver una foto y ver algo así como algo sexual o algo por el estilo, ven como que en realidad me miran a mí, pues, en lo que es buena onda, y eso es lo que más me ha gustado muchísimo, la verdad, de claro. La gente, y yo tengo muchísima respuesta, muy buena. Claro, y eso finalmente pues es como ir poco a poco y cumpliendo el objetivo, ¿no? Si la finalidad en sí pues es algo que sí te brinda el concurso, la oportunidad de conocer mucha gente, y mucha gente que igual y por otra razón, si no fuera por el concurso tal vez, pues no tendrían tal vez el valor de igual y mandar tu mensaje, de ver 411, de saludarte, de estar ahí, ¿no? Entonces creo que eso sí está padre, creo que es algo que sí deja el concurso de Mr. Vermex, por lo que he podido ver. Y pues ahora te dio una última preguntita y es respecto a ¿tú qué crees que por qué crees que la gente debería votar por ti? ¿Por qué creo que la gente debería votar por mí? Pues me siento una persona, no por darme el taco ni mucho menos, pero me siento buena onda, con buena vibra, y pues porque en mí pueden encontrar un buen amigo, la verdad. Y pues más que nada eso, ¿no? O sea, la verdad, fuera y dentro de la comunidad de osos, la verdad, podrían encontrar un buen amigo en mí. Y pues, creo que está difícil, o sea, no sé, deberían de conocerme y atrévanse a mandarme un mensaje. Nick o Sonorte, ahí en el 411, y verán que pues a toda la gente le contestaré con buena vibra, y pues más que nada eso, ¿no? Ahora ya te pondremos la bandita de simpatía. Ándale. No, pues sí se nota el carisma y la neta, qué padre actitud, ¿no? Y que se la transmites y que creo que la gente, si lo puede percibir y lo has percibido a través de la foto, pues qué chido que vayas haciendo amigos y que al final esto sea la oportunidad de que pues crezca, ¿no? Tu círculo de amigos y ya, pues ya la popularidad viene por añadidura, ¿no? Luego. Sí, exactamente, más que nada. Y pues muchísimas gracias a todos los que han votado por mí y sigan ahí votando por el Oso Norte, por un más californiano. Que les ofrece la verdad muchísima buena vibra y pues saludos a todos. Pues muchísimas gracias y bueno, eso ya saben, si quieren votar por Sonortec, lo pueden hacer en la página www.vermex.com. Ahí buscan la página donde están los participantes, entran y lo buscan y ahí pueden votar por él. Y pues te agradecemos mucho que hayas tomado esta entrevista y te mandamos un abrazo hasta el Distrito Federal, que es donde estás actualmente. Y pues bueno, ¿algo más que quieras agregar? No, pues nada, muchísimas gracias, muchísima buena vibra en su programa, la verdad, y pues acá, deseándole lo mejor en todo, y muchísimas gracias a ustedes por esta entrevista, la verdad, y pues nada más pidiéndole a la gente que pues vote por el mejor, y solamente los ositos van a decidir. Vale, pues. Pues a votar, a votar, a votar, a votar, y un saludo de mi parte, un saludo sudoroso desde la bochornosa Mérida. Ok, muchísimas gracias, les mando un abrazote y un besote enorme de osote, y cuídense mucho, y saludos a todos. Gracias, y hasta luego, que estés muy bien, y mucha suerte en el concurso. Ok, muchísimas gracias a ustedes. Y pues ya saben, toda la buena vibra y lo mejor de lo mejor se les desea. Gracias, hasta luego. Dale, bye. Bueno, pues ya regresamos y esas fueron las entrevistas con PXNDX Panda, con Bombón Suculento y con Oso Nortec. Pues sí, espero que se la estén pasando bien con estas charlas. Realmente creo que todas las entrevistas estuvieron bastante amenas. No creo que ahí estén ahí quejándose por un poco por la pues por lo largo, ¿no?, de los bloques de este tema grueso que nos tocó esta semana. Porque pues realmente cada participante es distinto. Es un poco de lo rico, ¿no?, de cada uno de los concursos de Mr. Vermex. Y en esta ocasión, bueno, que hayan visto, ¿no?, que también pues hay participación, ¿no?, joven en el concurso. Y eso también porque, pues, por ejemplo, si muchos se quieren animar y dicen, no, es que la mayoría de los osos son maduritos, ya son gente muy grande, pues también creo que los chavos podemos hacer muchas cosas dentro de la comunidad. Y pues podemos ser hasta cierto punto, pues igual, y una buena muestra o exponente de lo que es la estética de los osos. Hay muchos de esta edad, de esa edad, contemporáneos a nosotros, que pues realmente están bastante bien, ¿no?, como osillos, y que también tienen muchas cosas que ofrecer, ¿no?, a la comunidad de los osos. Claro, fíjate que, por ejemplo, con Tadeo, Bombón Suculento, lo que más me llamó la atención es la seguridad que te maneja, ¿no? Te maneja muy seguro él, en su forma de hablar, en la forma en la que expresa sus ideas. De Oso Norte me encantó la forma como tan tranquila, ¿no? Tal vez las votaciones no le están favoreciendo tanto ahorita, pero él está tranquilo, él está disfrutando, él lo está tomando así como que lo que es, ¿no? Porque bien como de repente nos decía Bombón Suculento, hay de repente las tiradas de popó por ahí que no faltan. Yo tuve la suerte de que no me tocó ninguna, gracias. No, y pues también decía Oso Norte, ¿no?, el rollo del carisma. Yo creo que sí también es importante, ¿no? Eso te lo da independientemente de la edad. O sea, es carismático, ¿no? Si es carismático, pero también ayuda, ¿no? Porque si es bien, físicamente lo que se muestra un oso, lo que proyecta es mucha, a veces un poco, ¿no?, esa imagen fuerte o por el vello, por el peso, por el tamaño, la corpulencia, es así como, ¿qué pedo?, da miedo este cabrón. Pero pues a mí yo creo que eso es algo que tú proyectas, ¿no?, en cuanto a físico. La gente puede percibir la masculinidad, la hombría, pero también yo creo que el ser ameno, divertido, ser carismático, funciona bien, ¿no? Es otra, este tipo de participación, ¿no? Y por ejemplo, o sea, algo que se ve muy claro, por ejemplo, en la foto de tanto Teddy Bear como Checosote, ustedes los ven así serios y fornidos y grandes, pero ya platicando con ellos así te das cuenta que, ajá, aparte, pues ahora sí que hay que saberse fotografiar, ¿no? Igual como para hacer un Mr. Vermex. Son gente muy divertida, la verdad. Sí, pues bueno, ¿qué creen? No les voy a poner ahorita la canción que les tengo preparados, que es una de mis canciones favoritas. Se las voy a dejar para el final del programa, porque, pues bueno, se están dando cuenta que el bloque está muy largo, y obedeciendo a las peticiones de nuestros radioescuchas de hacer bloques cortos para que lo puedan escuchar y no se tengan que chutar 40, 50 minutos seguidos. Pues bueno, vamos a ir a nuestro tercer y último corte. Regresamos ya con las conclusiones y con qué pasa en nuestra comunidad. Y síganos escuchando. Esto es La Chaqueta.